quieren estar disociados, el podcast y el streaming caminan juntos por varias razones. La primera, porque se trata de archivos grabados, que permiten una reproducción en tiempo real. La segunda, porque tanto el podcast como los contenidos de streaming requieren del uso de internet y de las conexiones a servidores que permiten la reproducción y la descarga, por lo que su existencia es netamente online, digital o informática. Y en tercer lugar, porque ambas son el resultado de una tecnología que se remonta a los 90, dependiente de lo que se conoció como Real Audio One. El término podcast surge de una combinación de los términos del inglés pod y cast, donde pod significa public on demand y cast es una abreviatura de broadcasting, que significa transmisión o reproducción mediática. También el término pod remite a un coloquialismo inglés que significa cápsula, por lo que podcast es en sí un contenido sonoro encapsulado de dominio público, libre de reproducción y consumido según demanda. Al mismo tiempo, es la expresión de un tipo de tecnología actualmente utilizada por productores de radio y consumidores que permite hacer un programa de radio y subirlo a internet sin necesidad de ajustarse a horarios o frecuencias. El streaming es el nombre en inglés que se utiliza para describir la transmisión o difusión de información codificada de forma continua a través del protocolo de Internet, IP, mediante el cual una cantidad de usuarios reciben un producto en su terminal a través del stream, sin necesidad de aplicar descargas. También puede concebirse en términos más técnicos como la tecnología, conocida como media flujo, que permite la distribución de archivos multimedia, principalmente audio y video, a través de una red de computadoras en tiempo real. Para hacer uso de este tipo de tecnología, se requiere de un ancho de banda mínimo al menos igual a la tasa de transferencia del servidor. Si bien esta tecnología nace en 1995 junto con la aparición del Real Audio One, no se hizo popular hasta el año 2000, cuando el ancho de banda fue accesible para una gran cantidad de población. Tanto el podcast como el streaming rompen de una manera radical con las antiguas formas de consumo mediático que dependían de horarios y programaciones adaptadas a la cotidianidad de sus consumidores. Este tipo de servicio a la carta o bajo demanda sitúa al consumidor en el papel de productor directo, desde el cual se desprenden otras cadenas de consumo a través de ejercer la función de promotor de contenido. Lo que conocemos como viralización es precisamente el proceso que ocurre cuando un consumidor comparte o distribuye contenido propio o ajeno, intensificando la visibilidad y atrayendo a una nueva audiencia. El contenido que surge del podcast y el streaming es un contenido virtual de alta calidad, basado en estímulos visuales y sonoros, interactivo y localizado, y nos permite analizar lo que sucede entre las pantallas y los usuarios, puesto que el contenido virtual requiere la adaptación a un formato táctil y con entradas. Todo contenido virtual ahora es táctil, es decir, surge desde y para una pantalla. El contenido de las pantallas admite hipervínculos, es decir, el salto de una interfaz a la siguiente. Esto construye lo que conocemos ahora como narratividad transmedia. El contenido que surge del podcast y el streaming es un contenido multiplataforma, lo que supone una narratividad transmedia, es decir, un tipo de lectura adaptada a la nueva era de las pantallas, que es móvil y no lineal, y que admite la hipertextualidad de la interfaz. Todo contenido multimedial puede encontrarse en varias plataformas en simultáneo. Navegan en los contenidos multimediales y lo hacen de una manera no tradicional, sino variada, múltiple, simultánea y desordenada. El interfaz promueve todo el tiempo y constantemente nuevos rumbos.